estoy más nuevo que ayer y mejor me siento para vencer, mucho más que vivo. Ahora tengo el doble de mi fe y de lo como voy a retroceder, mucho más tranquilo. Si me ves caminar, mucho más que vivo. Ahora tengo el doble de mi fe y de lo como voy a retroceder, mucho más tranquilo. Si me ves caminar, sonreír y cantar y a todos te gozo. Ayer y